llevando en tu equipaje mis ganas de vivir. Ese avión que alzó su vuelo hacia el azul del cielo, la alegría de mi vida se llevó. Un día como hoy, cuando el reloj marcó inclemente la hora que tenías que partir, no pude resistir, mis ojos se nublaron. Se nublaron con tu adiós.